Buenas, ya estoy de aquí otra vez dándoos la vara para deciros más que nada lo que he decidido en este tema tan conflictivo, según ha parecido, que era el tema del pago por suscripción. Bien, antes que nada pediros disculpa por la voz, pero es que ayer lo pasé muy mal con el partido de básquet y pues bueno, me castigó la voz al final. Vamos a ver. Primero, os voy a decir lo que he decidido. He decidido continuar como estábamos hasta ahora, ya que he estudiado bien el tema de la transferencia, por ejemplo, y el caso no es... El problema no es realmente lo que comentaba alguno, que es el tema de los videotutoriales en formato DVD para, con menor resolución. No, porque esos realmente no hay pocas... o sea, no hay muchas descargas. El problema es que probablemente, el problema sea que tengo todos los screencasts desde el principio en el servidor. Entonces, a partir de ahora voy a ir retirando los más antiguos y dejándolos solo para descargar vía Pando. Esto, hombre, lleva un problema. La gente que se suscriba nueva, pues voy a ver algún modo, si tal, dejar algún podcast fijo. Comentándole las posibilidades de descargar los antiguos. Pero bien, en cuanto al Pando, he hecho una novedad. He creado un feed de Pando. Como sabréis, los que uséis Pando y los que no, pues lo vais a saber ahora. Pando es un programa de descarga mucho más rápido que cualquier otro. Hoy en día yo creo que es el más rápido que existe. Que lo que te hace, te descarga archivos .pando. Es como una especie de torrent, pero en vez de .torrents, descarga .pando. Entonces, a la hora de subir, yo lo subo al servidor propio de pando.com. Y ellos lo o sea, tú lo descargas directamente de Pando. En este caso, como son videotutoriales que las descargas de Pando, pues creo que la que más tiene en estos momentos, creo que tiene 500 o 600 descargas, pues permiten que esas descargas vayan muy rápidas. Entonces, en esas descargas, en ese feed, o sea, he creado un feed al que tenéis que suscribiros, he puesto un botón en el site, y en el botón, en la sección de suscripciones. Hoy le estaba pegando un restyling al site, joder, que más suena el site. Al site no, más bien a la barra lateral. Entonces he modificado un poquito, he ordenado un poquito para que esté todo más visible. Lo que he hecho es crear un RSS, crear un feed para que vosotros, una vez cliquéis, os vais a suscribir gratuitamente al feed de Pando. En ese feed lo que he incluido son los archivos .mov, es decir, con la máxima calidad, ya que aprovechamos que no tenemos transferencia porque eso se lleva desde los servers de Pando, pues ya meto los archivos de más calidad y de mejor resolución. O sea, hay diferencia. No es una barbaridad la diferencia, pero bueno, hay diferencia de definición, sobre todo de zonas oscuras y demás. ¿Qué más he hecho? El tema de las donaciones. Bien, no voy a pedir suscripción ninguna. He decidido que, vistas las respuestas, ya no las respuestas, porque vamos a ver, siendo realista, a mí me compensaba ahora mismo el poder ponerlas de pago. Bien, hay como 40 personas dispuestas a pagar, esos de los que han hecho los comentarios, 40 o 40 y pico, que están dispuestas a pagar. Si somos realistas, esas 40 personas por 20 euros son 800 euros en un año. Es más de lo que voy a llevar, del otro modo. Y me compensaría, siendo egoísta, realmente me compensaría el coger ese dinero de esa gente y decir, bueno, pues mira, lo descargan 20, 40, 50 personas. Vale, pues me olvido del resto y no tengo ningún tipo de problema, o sea... Quiero que recordéis que yo no estoy obligado a hacer ningún screencast. Sé que la inmensa mayoría lo sabéis, pero ahí parece que ha habido algún comentario que no parece saber que yo esto lo hago por gusto. Es decir, me toca bastante los huevos que se me diga que desde el principio he querido sacar dinero. Es decir, que mi idea de fondo era sacar dinero con esto. Bien, a la persona o a las personas que han dicho eso, recordarles que llevo 4 años haciendo screencast. Hay screencast de Premiere que llevan más de 8.000 descargas solas. Nunca he pedido nada, absolutamente nada. La primera vez que pedí algo fue cuando pedí para el tema del servidor. Bien, y ahora os voy a comentar el tema del PayPal. Entonces, pero bueno, a esas personas decirles que yo soy tremendamente feliz y no tengo ningún problema de quedarme mis conocimientos para mí y no tengo ninguna obligación de ayudaros a los que os ayude o de decir o de comentar o de mostrar lo que yo sé hacer. O sea, realmente no es así. Me gusta hacerlo. O sea, realmente me gusta el reconocimiento que me dais los que comentáis. También es verdad que ha habido mucha gente que el primer comentario que han hecho, o sea, el primer comentario que han hecho desde que llevo haciendo screencast, desde abril, ha sido en este post. O sea, ha sido en este post y no precisamente para decir que sí. O sea, ha habido gente que el primer post que ha hecho ha sido sencillamente para criticar lo que yo he elegido. Es decir, me parece muy bien, yo no tengo ningún problema en que no estéis de acuerdo. Pero no me parece justo que no hayáis dado ni las gracias nunca y después os sintáis con el derecho de criticar. Una cosa es decir, pues mira, no estoy de acuerdo. O sea, no me parece la mejor opción. Pero otra cosa es las formas en las que se ha dicho. Bien, todo eso me decepcionó bastante y, hombre, realmente no llegué a plantearme dejarlo, pero sí que llegué a plantearme el tema de hacer un cambio drástico. O sea, hacer un cambio más radical y olvidarme, ponerme a hacer las cosas cuando a mí me apeteciera y hacer lo que yo quisiera. Pero bueno, realmente yo creo que ahora mismo tengo casi una dependencia de hacer los screencasts en sí. Creo que ahora mismo, sinceramente, o sea, puede sonar un poquito, digamos que chulería, pero creo que he ayudado en la medida de lo posible, lógicamente. Sabemos que todo esto, screencast, no es un nivel profesional y un nivel altísimo, pero he ayudado a mucha gente o bien a decidirse a pasar a Mac o bien a dar sus primeros pasos en Mac. Y eso lo voy a continuar haciendo, pero en este caso voy a también a añadir el tema Linux y el tema Windows, a ver cómo nos sale. Sí, lo sé, es más trabajo y todavía más transferencia, pero bueno. El tema de la transferencia, daros cuenta de una cosa. Yo estuve haciendo cálculos hoy y tiene que haber algo mal ahí porque no es normal tampoco. Realmente, si lo tenemos en cuenta que están habiendo como 2.000 descargas de ese archivo, o sea, desde el servidor, y los archivos pues no llegan a 200 megas. Yo estuve haciendo cálculos y realmente un archivo, o sea, poniendo 4 archivos al mes, o sea, 4 screencasts, uno a la semana, me da una transferencia, siendo 2.000 descargas, una transferencia de pues 1,6 terabytes. O sea, me llegaría sobradamente para tener más descargas por otro lado. Pero también el problema es que ha habido descargas, por ejemplo, de las primeras. Creo que el primer videotutorial del curso Mac en septiembre se ha descargado por 700 personas. Entonces realmente, claro, esas cosas sí que van sumando. Pero bueno, eso ya os digo que voy a intentar solucionarlo lo mejor posible. Supongo también que con el tema del feed de Pando, que funciona exactamente como el iTunes, o sea, cada vez que yo publico uno nuevo, pues directamente os lo añade y os lo descarga. Supongo que con el tema del Pando, pues digamos que habrá menos gente descargando directamente de ahí. Y si no, pues eso, la solución. Voy a sacarlos de resolución DVD. Los voy a poner también por Pando. Voy a crear otro feed de Pando para que os podáis suscribir solo las personas que queráis esa resolución. Y, hombre, me va a llevar más trabajo el tema de subirlos, pero tampoco es demasiado problema. O sea, los dejo subiendo por la noche y me olvido. Entonces intentaré limitar la transferencia de ese modo. ¿Qué más? He añadido un botón, bueno, he modificado los botones de PayPal para que los veáis un poquito más. Y efectivamente, como me comentaba alguna gente de Estados Unidos y de México y de por allá, realmente solo se podía pagar en euros. Yo pensé que no, pensé que el pago se podía hacer en cualquier moneda, en la moneda propia. Pero no, entonces he creado dos botones. Un botón con la donación en euros y otro botón con la donación en dólares estadounidenses. Bien, comentaros una cosa. Lo que os decía, o sea, no voy a cobrar suscripción, pero realmente yo creo que si las personas que considerabais esa opción de digamos que de suscribiros, pues realmente yo os agradecería tremendamente el tema de que se hiciera una donación. Yo entiendo que hoy en día en internet no se paga por nada, pero bueno, realmente si queréis hacer una donación, 1 euro, 2 euros, $2, $1, no tengo problema ninguno. O sea, realmente, y de hecho, ahora mismo hay, creo que son 94 euros en la cuenta de PayPal que tengo abierta. Son 40 de dos personas que se suscribieron ya antes de, no me dieron tiempo a cancelarlos, o sea, a decirles que no. Esos 40 euros se los voy a devolver. Entonces, de ese dinero, yo, bueno, he hecho el pago del servidor con todas las donaciones. Realmente es lo que yo decía, o sea, de 2.000 personas han donado 20. Es un 10%. Y lógicamente no estáis en la obligación de donar, ni muchísimo menos. Pero también os voy a decir, la gente que vaya donando, que sepa que, digamos que este dinero no me lo voy a quedar yo. Os explico. El dinero que se vaya ingresando por el PayPal, bueno, lo voy a utilizar obviamente para pagar el servidor, que es la primera intención que tenía ese dinero. Y después, pues bueno, lo que vaya sobrando de ahí, yo voy a ir guardando, digamos que el dinero del servidor. El de este año no está pagado, guardaré el del año siguiente. Y todo lo que sobre se va a dedicar a la compra del software que me pueda hacer falta para realizar los screencasts y nada más. O sea, realmente no lo voy a utilizar para gastos propios míos, ni mucho menos. O sea, de hecho, lo que tenía he comprado el iLife y el servidor. O sea, entonces, al igual que tenía pensado hacer con el tema de la suscripción, entre la gente que donéis, cuando lleguemos a cierto número de euros, voy a hacer sorteos al igual. Es decir, ya me da igual realmente si no voy a ganar dinero con ello. O sea, pues si no voy a ganar dinero, pues me da igual, tampoco quiero andar con cosas así. O sea, realmente esa donación me va a venir bien a la hora de tener el servidor, pero bueno, tenemos el servidor durante todo el año pagado, o sea que no tenemos problema ninguno. Y más adelante, pues se podrá coger de nuevo el servidor o cualquier otra cosa. Además de que voy a intentar meter el tema de publicidad. Que por cierto, si conocéis alguna empresa o algún negocio que quiera hacer publicidad de este tipo, avisarme que se hace gustosamente. Bien, entonces con ese dinero de PayPal, vamos a hacer sorteos. Lo primero que voy a hacer, en cuanto se llegue a la cuota. En cuanto llego, o sea, daros cuenta que ahora tengo que restar esos 40 euros que de las dos donaciones, o sea, de las dos suscripciones, quedan 54 euros. En cuanto se llegue a los 79 euros, se va a sortear un iPod Shuffle entre los donantes. Uy, lo de donantes suena así raro. Entre las personas que hayan donado. Bien. El día que lleguen a esos 79 euros, dejaré de apuntar a esa gente. Es decir, en el momento que llega a 79 euros, la última donación será el último que entre en el sorteo. Y así continuaremos. Si las donaciones siguen subiendo, pues haremos exactamente lo mismo que tenía planteado del otro modo. Bien, ¿qué más deciros? Los pandos, por ejemplo, los archivos de pando, no están todos subidos todavía. Están hasta el video tutorial número 15. Entonces, hasta el 15 no me acuerdo, creo que era el primero de IDVD. Entonces voy a empezar a subir de nuevo los temas de los pandos para que los tengáis todos, la gente que se quiera suscribir por pando. ¿Qué más? Agradeceros muchísimo, os lo digo de verdad, o sea, de corazón, todos los comentarios que habéis hecho, los de apoyo, o sea, los que estabais de acuerdo y los que no estabais de acuerdo. Es decir, no tengo ningún tipo de problema con eso. Los únicos que me han fastidiado son la gente que ha tenido una actitud que yo creo que no era acorde, igual me equivoco yo, pero yo creo que no era acorde con la situación. Es decir, no creo que fuera tan grave que yo intentase o quisiera o pretendiera cobrar o sacar algo de dinero por mi trabajo. Pero bueno, dejemos este tema que no vale la pena. ¿Qué más? Mi idea sigue siendo el hacer un screencast a la semana. voy a hacer varias cosas más. Voy a publicarlos en este, en Stage6, en Stage6.com, en Stage6, en DBX, si puedo realmente, porque realmente la subida a Stage6 es bastante deficiente. Y a YouTube también. Más que nada por el tema de publicitar. O sea, por el tema de cuantos más oyentes tengamos, cuantos más gente vaya descargándoselo y demás, más posibilidades hay de que alguna empresa o algún particular se quiera publicitar y con ello, pues, ganar algo de dinerito. Lo de siempre, agradeceroslo, os agradeceros que comentéis el tema de los screencasts, os agradecería muchísimo que a toda la gente tenga ganas de aprender cómo funciona el Mac, de ver todos estos screencasts que hago, pues que les comentéis para tener cada vez más oyentes y tener más posibilidades de seguir con esto adelante. Bueno, yo creo que no me olvido nada. Si tenéis algún problema con los botones de donación y demás, avisadme, que no hay problema ninguno. O sea, el primero que aparece, yo lo veo bien personalmente, o sea, los he diseñado yo, pero si veis que tenéis cualquier problema con ellos, me avisáis y demás. El de suscribirse a Compando está debajo del suscribirse por iTunes, de la barra lateral del blog. Bien, ¿qué más? Agradecer a todos los bloggers y a todos los podcasters con los que he hablado estos dos días, este fin de semana, que realmente me han apoyado todos al 100%. Y bueno, les doy las gracias porque realmente también sé que ellos saben de qué va el tema, realmente y lo que cuesta hacer este trabajo. Pedirle perdón a Francis porque hoy no le he hecho caso en todo el día, pero realmente estuve con las modificaciones del código de la barra lateral y demás, y estuve bastante liado y no tenía ni el Skype conectado y tampoco me di cuenta. Después le vi un mail de Gmail y ya tal, a ver si consigo hablar con él ahora. Pues hasta aquí ha llegado esta explicación, como siempre me lío. Nuevamente perdonar por la voz. Y de paso, pues, felicitar a la selección española de básquet, que seguimos siendo la hostia, aunque hayamos tenido una plata. Y por cierto, una pregunta. ¿Realmente vosotros creéis que una selección española de fútbol, o un equipo de fútbol, el Barça, Madrid, los que sean, después de perder un partido en el último segundo, iban a atender a la prensa, a atender a los aficionados, salir del autobús para saludar a los aficionados, hablar con ellos y demás, como han hecho la selección española baloncesto? ¿Por qué? ¿Son más? Realmente, yo hoy me di cuenta, viendo un reportaje, que Raúl ni siquiera hablaba a la prensa, de los ridículos que pueden llegar a ser los futbolistas. Es decir, no lo entiendo. Realmente tienen el mismo mérito que cualquier otro deportista, y el resto de deportistas sí se comportan realmente normalmente con la prensa y con los aficionados. Pero bueno, después se quejará. Después de este comentario fuera de tiesto totalmente, daros las gracias nuevamente y esperar que no os hayáis ofendido con el tema este del pago, o sea, del intento, la pretensión de la suscripción y demás. Bien, un saludo y hasta luego.